pa' ti la vida es dura. Te lo mereces, eres un cara dura. Andas rondando, eres un seductor. No hay quien te gane las cosas del amor. Llegas al baile buscando conquistar. Hoy tu encanto no puede fallar. La más bella te la llevarás. Nadie resiste si tú vas a matar. Cara dura siempre serás. Cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás. Un cara dura, cara dura. Cara dura siempre serás. Cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás. Un cara dura, cara dura. Eres un héroe que tienes 23. ¡Hey! Que no tienes hijos, pero tienes 10. Te andan buscando, yo no sé por qué. Es tu suegra, ¿qué te va a comer? No pagas tus cuentas, a todo te ves. Eres cara dura y siempre vas a ser. Cara dura siempre serás. Cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás. Un cara dura, cara dura. Cara dura siempre serás. Cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás. Un cara dura, cara dura. Cara dura, cara dura siempre serás. Cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás. Un cara dura, cara dura. Cara dura siempre serás. Cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás. Un cara dura, cara dura. Cara dura siempre serás. Cara dura me vas a matar. Cara dura siempre serás. Un cara dura, cara dura.